L12 dentro de un mueble de madera sobre el cual se apoya una serigrafía 3140 de Muntadas, impresa en IMPA, la fábrica,